Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy vamos a seguir revisando el tema de la religión como cuerpo doctrinario que corre paralelo a la relación con Dios, revisando los aportes fundamentales para las ciencias sociales que realizó Max Weber, y esta es la parte 2. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, periodista, quien les habla, Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Hola, buenos días. Y Joana Rivera, socióloga. Buenos días. Para comenzar, para continuar más bien dicho el capítulo anterior, vamos a ir directamente a citar algo que me pareció interesante, sobre todo para el nombre de nuestro podcast. Y está en el capítulo 3 del libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Aquí viene hablando acerca de cómo se originó la palabra profesión. Y hay una conclusión aquí que se las voy a leer. Dice, en el concepto de profesión se expresa así ese dogma central de todas las denominaciones protestantes que desecha la distinción católica entre praecepta y concilia en lo que atañe a los preceptos morales cristianos, que no considera la superación de la moralidad mundana por medio del ascetismo monacal como única forma de vivir de manera agradable a Dios, sino que reconoce exclusivamente el cumplimiento de los deberes mundanos tal como estos emergen de la posición social del individuo, con lo que este cumplimiento se vuelve precisamente su profesión. Aquí, para introducir la conversación, el término profesión en este contexto se había generado justamente, según lo que cuenta Max Weber en su libro, en los países que eran protestantes, habían desarrollado esta nueva cultura religiosa, por decirlo entre comillas. Cuando se dice su profesión de fe, quiere decir que reconoce cuál es su fe, ¿cierto? Pero esto tiene que ver con un llamamiento, con un sentido que le da a la actividad cotidiana. O sea, que cada persona hace su trabajo o hace sus actividades en el hogar, ¿cierto? Y hace esas actividades con un sentido de deber. Se vuelve su profesión en el sentido de que a través de esos actos está demostrando o dando testimonio, como decimos ahora, de la fe que profesa, en este caso, de entregarle su vida al Señor Jesucristo. Continúe, por favor. Mira, voy a tomar eso que tú dices, porque cuando Max Weber habla de la mirada que tenían antes, la visión católica, la doctrina católica o la religión católica o la perspectiva católica, ¿sí? Usted interprete el nombre de aquellos que servimos a Dios como se sienta que es cómodo, pero cuando habla de eso, está recogiendo esta gran visión y misión que se gestó durante la Edad Media, pero que ya venía desde la Antigüedad, donde se creía que aquellos que servían a Dios no era mejor que no se casaran, ¿sí? Pablo lo hace en algún momento, elige su servicio a Dios en plenitud y no contrae matrimonio, a diferencia de Pedro, por ejemplo, en el Evangelio, que se supone que era casado porque tenía una suegra. Y de ahí en adelante se empiezan a juntar, a congregar las personas que asumen la fe en Cristo, y empiezan a hacerse una serie de reglamentaciones, y entre tomando un poco lo que le pasaba a los esenios que vivían en el desierto. Entonces hacen un replanteamiento y una remodelación, estamos hablando desde la antigüedad y de esto de manera muy simple, hasta la Edad Media, y se congregan en esto que terminan siendo lo que conocemos como los monasterios o la vida monacal. Y esta vida monacal, que incluía una estructura específica, era para ellos y para la sociedad de ese tiempo considerada la única forma de que Dios se agradaba de que tú le sirvieras, ¿sí? A través de, y por eso se generan tantos conventos y no cualquiera entraba a los monasterios, digamos, había que tener ciertas condicionantes y no era solo el llamamiento, era el estatus que uno poseía, la riqueza, porque dentro de la vida monacal también habían estratificaciones sociales. Luego, cuando aparece Lutero con el fundamento de sus tesis, de sus 96 tesis, esto se quiebra y ya nos damos cuenta, porque de hecho Lutero era un monje agustino, y Agustín, que vivió en el siglo V, era soltero aparentemente en ese tiempo, sin embargo, él tuvo un hijo, Agustín, esto así como casi a nivel de comentario, de cominillo así, tuvo un hijo que él le llamó a Deodato, y tenía una mujer, una esposa aparentemente que se llamaba para él la Innominata, o sea, la que no tenía nombre, y el Adeodato significaba dado por Dios, y con eso se sacó todos los pillos del momento, ¿ya? Entonces Agustín, el fundamento principal de Agustín, que en ese tiempo estaba rodeado de algunas filosofías que más adelante hablaremos, él habla del tema de la gracia de Dios, que todavía hoy día nosotros seguimos utilizándola y viviendo la experiencia de la gracia de Dios. Entonces Lutero se hace monje agustino, ¿ya? Eso significa que sea monje agustino, que viene desde ahí, de Agustín de Antioquía del siglo V, ¿ya? Y cuando él decide separarse de la Iglesia Católica para traducir de partida los evangelios que antes solo podían ser utilizados en la lengua latina y él quería que fuera en la lengua vernácula, es decir, en la lengua de cada localidad donde estuvieran las personas para que pudieran entender. Cuando hace esta separación, Lutero después, tiempo más tarde, se casa y se da cuenta que uno puede, como decía recién José, vivir nuestra vida cotidiana con este propósito, con esta misión, y se rompe se hace este paralelismo de la vida monacal que servía a Dios y que era solo lo agradable a Dios, versus la vida que hacían los comunes y corrientes que parece que no agradaban tanto a Dios y tenían que agradar al monasterio para que los monásticos propusieran o salvaguardaran la salvación de las almas de aquellos otros que no vivían en los monasterios. Lutero plantea algo diferente una vez que él sale de la iglesia, que es excomulgado, que es expatriado de la iglesia católica, y él funda un nuevo movimiento y se casa y logra darse cuenta de que se puede servir a Dios en matrimonio y generando recursos. Y eso es lo que años más tarde toma Max Weber, lo revisa hasta atrás, y por eso que habla de esta profesión como de sentido de fe y de sentido de ética por la vida, porque cuando uno se presenta frente a otros amigos, uno dice, yo me llamo tanto y soy tanto. Yo soy teóloga, yo soy periodista, yo soy socióloga. Y ese yo soy hace que tu profesión te dé una serie de lineamientos para actuar. Así es como Max Weber empieza a como a investigar o a hacer una revisión de cómo se cambia esta cultura de exclusividad de la fe en un recinto, en un lugar, y se abre a otro tipo de vida que se puede llevar, digamos, más simple a la vida cotidiana. Cambia de ser un monje a ser una persona que tiene como una vida así como, como digamos, como moderna, no sé, lo tomo yo así, que se puede casar, que puede tener hijos y que no lo tiene que ocultar, no tiene que poner eso, no, como tú dijiste, la ignómita, ¿no? ¿Cómo fue? Y el nombre del hijo es dado por Dios, sino que se establece y se toma un poco, se aferra a la palabra de Dios, que hombre y mujer los creó, y eso es agradable a Dios. Ahí ya como que hay una directa referencia a la, a lo que es la Biblia, cuando Dios nos habla, y no a la doctrina, porque la doctrina que nos decía, que había que estar en un monasterio, que eso era más agradable a Dios, que el horario de las 5, el horario de las 3, 4 horas estar en oración, en cántico, ¿cierto? Eso era más agradable a Dios que lo otro. Pero Lutero prueba que no es así, porque que también es agradable a Dios el aferrarse y lo que él plantea, él se aferra a la Biblia y con eso logra hacer una profesión de fe, como le decía José. O sea, puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sin la intervención como de esa doctrina más, más de vida monacal, y puede ser una vida cotidiana agradable a Dios, se apega a valores que están cambiando, ¿cierto? Dentro de, no sé cómo se puede llamar ese proceso, Varinia, de como de la transformación de, del cuerpo doctrinario, del, de la religión, como una separación, como que se hace evidente que hay una separación entre lo que es religioso, la forma, la estructura, hasta los muros de grandes de los monasterios, con lo que es concreto, empírico, una vida cotidiana, día a día, un vivir con un propósito de acuerdo a lo que nos dice la, Dios a través de la Biblia, y cómo una persona que puede ser vista por alguien que está en un monasterio como común y corriente, ¿cierto? Este Lutero, mira, vive allá, se casó y le va bien. Si le va bien, entendemos que lo que él hace le agrada a Dios, es bendecido y puede hacer de su fe una profesión. Es como también puede ser un sacerdote siendo casado o siendo teniendo hijos. O sea, eso es como lo que yo comprendo e interpreto de lo que el personaje y la intervención fuerte que tuvo Lutero, porque tiene que haber sido muy fuerte para el entorno en que había en Europa en ese tiempo, lo que él hizo, ¿ya? En relación a lo que nosotros estamos planteando sobre la relación de la coherencia y divergencia en el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. ¿Cómo Max Weber se da cuenta de que Lutero, que además era alemán, como él, esto igual es una mirada etnocentrista, si lo queremos ver así, lo cita él, cómo Lutero genera un cambio y este cambio afecta al desarrollo del capital? Desde el lugar donde él está planteando. Sí, mira, pongámoslo desde esta mirada. Max Weber empieza a estudiar todo esto para explicarse cuál era, o definir más bien, cuál era el espíritu del capitalismo. Este sentido que estábamos hablando de que se concentraba la presencia de Dios entre los monjes que estaban encerrados y que la gente le iba a dejar su ofrenda, ¿cierto? Y de alguna manera los mantenían como aparte de su vida, y la vida que era fuera del templo era una vida de economía medieval, donde habían feudos, donde habían artesanatos, había un comercio que podía ser grande o pequeño, pero no había una idea de la empresa racional, económica, con cálculos matemáticos que surge después. Entonces, hay este quiebre que hace Lutero, ¿cierto? Empieza a desarrollar toda una ideología, si lo queremos poner así, pero es una doctrina que nuevamente se empiezan a dispersar, y él la empieza a analizar, Max Weber, digo, a analizar cuál es esto especial o cuál es esta actitud frente a la vida que tienen estas personas que finalmente generan un modelo económico que llamamos capitalismo, y cómo la relación que nosotros tenemos con Dios va transformando también el entorno, aunque no sea el primer objetivo de Lutero, no era cambiar la economía, él lo que buscaba era su relación con Dios, era tan profunda que habían cosas que le hacían ruido de la doctrina de ese momento y que necesitó librarse de eso. De la misma manera como finalmente lo comentábamos en el capítulo anterior, el capitalismo surge de una doctrina o de una praxis, como decían ustedes, que genera seguir la Biblia, o en estos términos del protestantismo, finalmente el capitalismo se deshace de la ética que lo formó y se convierte como en una gran máquina sin cabeza, por decirlo así, como una gran máquina que sigue absorbiendo los recursos del planeta y de las personas, pero sin esa dirección divina, porque la gente que dirige los grandes conglomerados, la mayoría hoy, no tienen esa profesión de fe, sino que tienen la profesión del dinero. Entonces, de la misma forma, y esto es lo que queremos profundizar en este capítulo, es que la doctrina de las iglesias protestantes también, y también con relación con la Iglesia Católica, pero en general en la cristiandad, desde un principio, se han dado estos debates ideológicos acerca de si dice esto, hago esto o hago todo lo contrario. O sea, yo he escuchado esto que también la Biblia te sirve para justificar cualquier tipo de actitud, pero en el fondo, ¿en qué momento esta acción de los protestantes de buscar más a Dios y tratar de glorificarse en la vida cotidiana se convierte en una estructura que daña a las personas? Para ponerlo en más actual, como cuando el mundo ha estado cambiando desde esos siglos hasta ahora y ocurren diferentes cosas y la gente tiene oportunidades de hacer una y otra cosa, pero a la visión de esta doctrina la califican de satánica, y para poner un ejemplo bien, bien simple y cotidiano, el de la música. Sí, porque los cantitos, que son hermosos igual, más antiguos, no tenían ni batería, ni bajo, ni menos guitarra eléctrica. Y la música de adoración actual sí la tiene, pero en ese tiempo, antes que entrara la batería al templo, la batería era un instrumento satánico que tenía que ver con música que el demonio ponía para que la gente se alejara de Dios. Pero hay músicos que están dedicados a tomar esos instrumentos y alabar a Dios. Entonces, para poner un ejemplo, la estructura religiosa o el espíritu religioso, como se dice en las congregaciones, de alguna manera nos pone vendas que también nos alejan de Dios, y sucede ese proceso también dentro del cuerpo doctrinario. A ver si Johanna nos puede hablar un poco de los ejemplos de congregaciones que toma Max Weber como referencia en su libro. La religiosidad en sí se entiende, o lo que yo entiendo, es como la estructura que en cierta medida se convierte en una institucionalidad y en una racionalización de la fe, que poco a poco se va, sin querer, haciendo que las personas como que se separa el sujeto de la estructura, digamos, y lo anula, y empieza, quizá, no recuerdo exactamente ahora cuál exactamente secta o cual, como él lo tratara o lo abordara, porque revisa varios autores y varias corrientes del protestantismo, como para nombrarte alguna, pero lo que yo entiendo ahora es eso, es que hay una, se empieza la religiosidad a ser enemiga como de la fe, de lo cotidiano, de lo espontáneo y de lo simple que en cierta medida puede ser, o tomado lo que Dios, lo que la cristiandad, en lo que se basa la cristiandad, que es el, los mandatos de Dios que salen en el Nuevo Testamento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es. Y todo lo demás, como estábamos comentando igual con Varinia anteriormente, tiene que ver con estructuras que, por ejemplo, como tú dices, que, ah, no, es que la batería es del demonio, de la música satánica, entonces no puede entrar a la iglesia. Entonces, el recuperar el sentido, porque ahí te lleva un sinsentido, el exceso de religiosidad, te lleva un sinsentido, o decir, mira, las personas están usando, las mujeres están usando pantalones, deberían usar faldas. No debe ser esto de que vengan con pantalones a la iglesia. Y también es como te puede llevar a un sinsentido, porque lo importante, Dios quiere tu corazón, Dios quiere que tú lo ames, que te ames y que ames a los demás. Entonces, igual hay un tema de volver al sentido, encuentro yo, que ese es el beneficio de que a lo largo de los siglos se haya salido de la vida monacal, y que a través de Lutero y las distintas corrientes que salieron de los distintos pastores, por llamarles así, que fueron ellos mismos experimentando de distinta manera su vivir esta transformación desde Lutero, fueron aportando de manera diferente, ¿cierto? Tanto en poder decir, oye, tú puedes hacer de la fe una profesión, puede casarte, puede elegir vivir de tal o cual manera, aceptar o no la guía del Espíritu Santo, aceptar como válido ciertas cosas que en el mundo postmoderno y moderno perfectamente ya pueden ser rechazados. Por ejemplo, el tema de cómo se define desde las ciencias sociales, el ser humano ya hace una decisión, pero lo toma igual Weber desde el punto de vista de la racionalización. Él se va dando cuenta de que, como tú decías, hay una ética, un ethos de la ética protestante, unos valores, una disciplina que permite, sin querer, un estilo de vida, ¿cierto?, sobrio, tanto desde la religión más occidental, que el puritanismo, o desde las religiones oriental, el confucianismo, taoísmo es el otro que los nombra, y él dice, mira, acá qué pasa, que se busca una vida como más pausada, más disciplinada, más de esfuerzo, sobria, y lo que más se busca es la sobriedad y el dominio de sí, lo que es enemigo de los excesos y de los vicios. Entonces eso implica, y sin querer, un ahorro, una acumulación de ciertas riquezas que se hereda o se deja a otras generaciones, y se van generando, digamos, una acumulación de un capital que permite cierto crecimiento del capitalismo, y que esta religiosidad y esta ¿cómo decirlo?, esta cristalización de estos procesos hace que el capitalismo siga persistiendo por sí mismo, tenga vida en sí mismo, o, ¿cómo decirlo?, hay un concepto de la autopoiesis que lleva en sí mismo la creación del postcapitalismo, por decirlo de cierta manera, y se aleja del sentido original que tenía o que tiene o que lo originó la ética protestante y el espíritu del capitalismo. O sea, como hay primero un sentido, luego un sinsentido. Y creo que ahora, en estos años, se ha ido como recuperando la búsqueda de un sentido, porque también hay una especie como de, bueno, nosotros mismos somos muestra de ello, o sea, la búsqueda de un sentido en el siglo XXI, ¿me entienden? Así es, sí. Por ejemplo, para dar un ejemplo de eso que dice, la idea de que la empresa privada tenga una responsabilidad social, de que también se preocupe de la felicidad de los trabajadores, también lo llaman así, o que tengan un sentido social, que es como los tres beneficios de la empresa, que además de darle utilidad a los dueños, a sus trabajadores, también está haciendo un bien social. Me encantó lo que dijo Johanna, así como que me parece muy claro y profundo y me gusta mucho. Tal vez no lo hemos explicado. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto, ¿ya?, de pensamientos, de acuerdos verbales que en algún momento se escriben. Y estos escritos doctrinales tienen un, nosotros, este conjunto que tomó las decisiones, nosotros creemos que eso es, entre comillas, lo mejor, y para que no se nos olvide, lo dejamos escrito, y además le ponemos un sello muchas veces de, lo consideramos infalible, es decir, que no tiene error, ¿ya? Que es el primer y gran error, digamos, creer que lo que nosotros escribimos es perfecto y permanente por los siglos. Entonces, estos cuerpos doctrinales que están en todas partes, ¿ya?, nos afectan y van haciendo que nosotros llevemos un camino paralelo a Dios. Y a veces, incluso cuando estamos, entre comillas, fuera de la relación con Dios y que somos aferrados a nuestra profesión universitaria y nos creemos super archimega científicos, somos igual de doctrinales que los que acusamos de apegados a los dogmas, como serían los cuerpos religiosos, ¿ya? Recordando a nuestros auditores y auditoras que Dios no es religioso y que Dios no tiene un letrero que dice yo soy católico, soy cristiano, soy musulmán, soy taoísta. Dios está muy alto por sobre todas esas cosas. Nosotros hemos usado esas definiciones para comprender, porque las necesitamos aquí en la tierra. De hecho, Dios dejó escrita su palabra por eso, para que la comprendiéramos. Y su palabra está igual de vigente. Entonces, nos apegamos mucho a las doctrinas, tratamos de entenderla, nos damos casi una vuelta de carnero tratando de decir de dónde viene, cómo partió, en cuándo se transformó, pero no nos acercamos a Dios finalmente. Y como planteaba Johanna, Dios, toda esta cantidad de palabras que están en la Biblia se resumen a dos cosas: amarlo a Él por sobre todas las cosas y amarnos a nosotros primero en Él y después a los demás, idénticamente como nos amamos a nosotros y como amamos a Dios. Si yo amo a Dios, como Johanna dice que vive en un lugar que tiene mar, yo amo a Dios y amo el mar como parte de su creación, no le voy a ir a tirar la botella vacía al mar. Una vez que desocupé la botella de bebida o la botella de agua, o no voy a dejar tirada en el mar la cáscara de plátano que me comí. Eso es amar a Dios, ¿ya? Y por lo mismo, como amo lo que Dios hizo y me amo en Él, es decir, le agradezco estar vivo y día estar sano, poder hablar, seré amable y gentil con el otro o la otra. Y de hecho, por eso es un mandamiento amar al otro, porque a veces nos cuesta amarnos, tratarnos bien, no encontrarnos así como hoy que estamos feas, que gorda, que somos tontas, que no sé qué. Eso es falta de amor. Más nos cuesta amar a otras personas que por sus ideologías o su comportamiento nos parece que corren a millas de distancia de nosotros. Nos cuesta amar a la señora que nos cae mal porque pone la radio fuerte, nos cuesta amar al caballero que pasa fumando o protestando, nos cuesta amar, por eso es un mandato, ¿ya? Y una vez que uno cumple estos mandatos, de hecho San Agustín, que delante lo mencioné, decía amas y haz lo que quieras, pero primero dice ama. Entonces, amar a Dios, acercarse a Dios, no tiene nada que ver con la religión, como de Nantes decía José, porque la religión siempre nos va a enceguecer, siempre nos va a apartar de Dios. De hecho, dentro de las congregaciones se dice que la religión no la creó Dios, la creó otra entidad, que después la vamos a mencionar porque no viene al caso. Precisamente se crearon las religiones para apartarnos de Dios, y curiosamente a veces tienen efecto. Si uno se congrega, si uno está en un lugar con gente de donde se siente a gusto, y a eso le llama iglesia, congregación, templo, y lo hace porque nos hace bien estar en común unión y hablar y compartir nuestras experiencias con respecto a lo que significa Dios entre nosotros y con nosotros. Pero, como en una casa cualquiera, siempre tiene que haber una cabeza. Incluso si usted vive solo o sola en su casa, manda usted. No manda la planta, no manda el sillón, no manda la silla, no manda la mascota, manda usted. En todas partes tiene que haber alguien que dirige. Y yo podría decir aquí, perdonen, así me voy a poner la bandera, me siento cómoda en las iglesias que se declaran evangélicas porque hay un pastor y hay una pastora. Y eso a mí en este siglo, con mi profesión y todo lo demás, me hace sentido. Las otras, donde hay un sacerdote e incluso si hay solo una pastora, no me hacen sentido porque estamos hechos para vivir generalmente en pareja y en algún momento todos buscamos una. Eso. Bien, como decía Mariña, ahora vamos a ir a leer la Biblia. Y amados oyentes, les voy a pedir también que con todo su amor superemos las doctrinas, porque también hay unos concilios que eligieron los libros de la Biblia. Esto quizás en otro momento lo podemos hablar más, pero resulta que hay algunos libros que quedaron fuera de la Biblia y otros que cuando Lutero hizo sus traducciones también los reordenó y los eligió. Y uno de esos que no están en las Biblias evangélicas es Sabiduría, del cual, de la Biblia latinoamericana, que es católica. Les voy a leer el capítulo 7, del versículo 16 al 22. Dice así: estamos en las manos de Dios, nosotros, nuestras palabras, nuestras reflexiones y nuestras habilidades. Él me dio el verdadero conocimiento de la realidad, la constitución del universo y las propiedades de los elementos, el comienzo, el fin y el entretiempo, las posiciones del sol y la alternancia de las estaciones, los ciclos del año y el movimiento de las estrellas, las diferentes especies y el comportamiento de las fieras salvajes, el poder de los espíritus y los problemas de los hombres, la variedad de las plantas y las propiedades de sus raíces. Supe, pues, todo lo que está oculto y todo lo que se ve, puesto que la sabiduría que lo ha hecho todo me lo enseñaba. En ella se encuentra un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, ágil, móvil, penetrante, puro, límpido, no puede corromperse, orientado al bien y eficaz. Y voy a agregar, para que complementemos esta conversación, el otro que lo voy a leer es la Nueva Traducción Viviente de la Carta a los Romanos, el capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice así: obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Amén. Amén. Amén. A ver, Joana. Primero que nada, les quiero decir que primera vez en mi vida que supe y que tengo el gusto de leer y escuchar el libro Sabiduría. Yo no sabía que existía y que no estaba incluido en la Biblia. Y lo encuentro hermoso. Hermoso, bello. Sí, está, se le atribuye a Salomón igual, perdona. Sigue nomás. Eso tenía que decir. Y lo de Romanos sí se nos recalca igual en la iglesia, en la congregación donde asistimos, que tiene que ver con no caer en los legalismos, porque si mora en ti el Espíritu de Dios, el amor de Dios, con todas sus con los dones que tiene inherente Dios, no necesitas leyes. Es como no sé cómo decirlo, son para el mundo, una cosa así, no para ti, pero si existen, es como, porque igual siempre se reconoce que hay como decía, una experiencia del espíritu y hay una experiencia de la carne. Y en la medida que tú haces que tu espíritu crezca o que tenga mayor como cavidad en tu vida y desarrollo en tu vida, tienes mayor desarrollo espiritual, esa tendencia de la carne de querer hacer lo que quiera o lo que, como decirlo, caer en lo que sea, en lo que tenga que ver con la carne, excesos, vicio, envidia, codicia, no sé qué más, tantas cosas que están presentes en el mundo, no respetar la naturaleza, no amar a los seres vivos y no tomar esa responsabilidad, porque también se nos es atribuida a través de Dios el cuidado de los seres vivos y la naturaleza, y sale claro acá en Sabiduría. Y me parece maravilloso encontrar esta lectura y que nosotros podamos también compartirlo con los auditores. Amén. Me voy a quedar con la primera de Sabiduría, el primer versículo. Estamos en las manos de Dios. Nosotros, nuestras palabras, nuestras reflexiones y nuestras habilidades. Nuestras reflexiones, uno cree a veces que nadie te ve lo que estás pensando. Y tus pensamientos también Dios los está viendo. Te da la libertad de pensar. Y me gusta saber que estamos en las manos de Dios independiente de las circunstancias que nos rodeen. Y por eso también hay un salmo que dice, yo no temeré, aunque venga el lazo del cazador, aunque venga la flecha, aunque esté oscuro, no temeré porque Dios está conmigo y además es su promesa. La promesa de Dios, Dios siempre cumple lo que promete. Para aquellos que se animan a leer la Biblia, se van a encontrar muchas promesas y cada una Dios la ha ido cumpliendo a lo largo de la historia de la tierra que Él creó. Y como Dios cumple las promesas, entre ellas está en que Él nunca nos iba a abandonar, que nos pedía que fuéramos valientes y esforzados y que siempre iba a estar con nosotros. Y cuando nos da el verdadero conocimiento de la realidad, eso no significa, auditoras y auditores, que las leyes, por ejemplo, de la termodinámica o de la relatividad o los ciclos del agua, de la evaporación, no existan. Sí existen, son reales. Y Dios le dio a algunas personas esa capacidad de intuirlo y de dejarlo escrito para que comprendiéramos mejor, para que valoráramos lo que tenemos a nuestro alrededor, para que nos maravilláramos por lo que existe a nuestro alrededor, diéramos gracias, lo cuidáramos y se lo dejáramos a las otras generaciones en las mejores condiciones posibles. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de comprar ropa usada, yo sí. Y uno cuando va a comprar una ropa usada, a veces la encuentra como nueva, y la compra por menos precio y se la pone, y otro le dice, uy, eso tan bonito, y uno dice, uy, me lo compré en la ropa americana, y dice, ¿en serio? Así es, así hay que dejar el mundo. usado, pero como nuevo, para que los otros lo disfruten y se maravillen, porque todo Dios lo hizo para nosotros, para, como dice una canción, para llamar nuestra atención. Johanna tiene el privilegio de vivir cerca del mar y de escuchar el mar con su sonido, con la voz que Dios le puso al mar, ese arrullo, ver el sol cuando se pone, ver las placas tectónicas que salen por ahí cerca de Tocopilla, que existen, y nosotros tenemos el honor de vivir aquí rodeados de árboles y escuchar el sonido de los árboles cuando el viento pasa entre ellos. Eso es la obra de Dios. Qué bonito. Amén, sí, muy bonito. Me estaba acordando también que esto a nuestra hija igual se lo estaban pasando este año de cuarentena, sobre el descubrimiento o la conquista de América. Un poco nada que ver, pero van a ver que sí está relacionado. Porque en ese tiempo, desde algún momento en la Edad Media, como que alguien corrió el rumor y se empezó a solidificar y finalmente quedó como una verdad que la Tierra era plana. Pero cuando uno estudia un poco la historia, se da cuenta que, bueno, en la misma Biblia, pero también distintos pueblos, milenios antes, tenían conciencia de que la Tierra tenía una forma esférica y que habían planetas que giraban, y estudiaban las estrellas. Como aquí dice en Sabiduría, que nos dio el conocimiento de la realidad, las propiedades de los elementos y las posiciones del sol, el movimiento de las estrellas. Y en ese tiempo de oscurantismo, que se llama también, la gente pensaba que al final del mar había como un gran precipicio y unos monstruos que te comían. Entonces tuvo esa misión, ¿cierto? Y que un personaje misterioso que apareció así a pedir las carabelas y decirle, mira, yo voy a ir hasta donde traen las especias. Él quería ir a China, ¿cierto? Pero por el otro lado, para hacerla más corta, como decimos los chilenos. Y lo hizo y volvió. O sea, bueno, no llegó a las Indias, que le llamaba, pero sí llegó a América y hizo esa conexión. Y es un poco, todo este proceso va a la par, digamos, que esa apertura mental que tuvo Europa en ese momento, de pasar de unas estructuras doctrinales que los encadenaban, por decirlo así, a seguir el paso, como decimos. Pues esa actitud que igual nuestro pueblo o nosotros mismos todavía nos tenemos que sacar, de hacer lo justo nomás para seguir, en vez de ver las capacidades que Dios ha puesto en nosotros para poder crear algo nuevo y, tal como Varinia lo dice, también dejar un mundo mejor a los que vienen. Y eso es un poco lo que generó el capitalismo, que es nuestro sistema actual, y que también le podemos hacer todas las críticas de la desigualdad, y que tiene que ver un poco también en cómo se administra, más que en el modelo mismo, porque podría ser otro modelo y seguiríamos en la misma polémica de rico y pobre, y de fe, no fe, doctrina, no doctrina. Entonces, el justo medio, dicen los orientalistas, pero también Jesús lo dice en el recto camino, de no salirse ni para un lado ni para otro. O sea, también en el Antiguo Testamento, no aflojar, cierto, el libro de la ley ni a la izquierda ni a la derecha. Es decir, si tú tienes el objetivo de hacerle bien a los demás, es muy probable que esté buscando a Dios. O sea, que ya esté en su corazón, aunque no lo haya reconocido. Porque cuando uno sigue el blanco perfecto, que le llamamos, que es nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo de amor, que hace en el fondo empezar a amarse a uno mismo primero, a reconocer su identidad y para qué me hizo bueno, digamos, y luego llevar eso a un beneficio para los demás, para servir. Porque también lo dice Jesús, el que es más grande en el reino, el más bajo que el que sirve más. Sí, nuestro pastor lo dice. El que no sirve, no sirve. Así que, ¿algo más que agregar, Johanna? No. Muy lindo el capítulo, me sorprendió. Bueno, entonces vamos a irnos despidiendo y dejándolos invitados para un nuevo podcast la próxima semana. Los días miércoles estamos saliendo con la publicación del podcast. También estamos los días domingo a las 4 de la tarde por Radio Corporación de Valle. Y le agradecemos a nuestras congregaciones, a Cristo tu única esperanza de Ovalle y Joana Libres para Cristo de Tocopilla. Así es, y si tienen cualquier comentario, testimonio, preguntas, propuestas de temas también, nos pueden escribir a profesiondefe@saldelmundo.cl. Y los dejamos para la próxima, que estamos aquí discutiendo qué tema vamos a poner la próxima semana. Sí, ya. Dijimos que era, vamos a hablar de Lutero para que, digamos, de dónde parte esto un poco. Algo así como historia de la iglesia o iglesia medieval, que también se llama, para ver de dónde vino una cosa y cómo este árbol se separa, digamos, y sale un árbol nuevo y muchas ramas y muchos frutos del árbol. ¿Ya? Ya. Para que todos estudiemos un poquito más. Bueno, el título se lo compartimos el próximo miércoles, entonces vamos a estar hablando de Lutero. Así que hasta la próxima semana, sean muy bendecidos. Amén. Adiós. Amén. Adiós.